Bueno, continuamos, Muro. Continuamos con nuestro representante del periodismo que se viene, del periodismo que ya está, digamos. Ya está. Bueno, yo los escucho a ustedes dos, que sí tienen experiencia, yo siempre lo digo, soy un advenedizo en este mundo, y me da la impresión, saco en limpio estos datos, ¿no? La radio va a seguir, de un u otro modo va a seguir. Sin lugar a dudas, yo no tengo dudas de eso. Y el periodismo digital, esto lo conversábamos recién fuera del micrófono, tiene esa ventaja de la interactividad con el oyente, con el con el público. No, sí, o alguno dice el internauta. O aquellas personas que el acceden... El lector, por ahí, si la nota es gráfica. Sí, hay algunas cuestiones que, para tener en cuenta, en lo digital, ya los grandes diarios están tratando de ponerle un candadito a las notas y uno se tiene que suscribir para leerlas completas. Es un futuro muy cercano. Los medios más grandes tratan de sacarle el rédito económico a lo que hacen, y lo cual no está mal, porque hay que mantener el grande monopolio. Ha perdido el papel prácticamente. Pero bueno, hay mucha gente que todavía extraña el papel, porque el papel es un documento... podríamos decir, para ser usado en cualquier ámbito, ya sea legal, aparte porque lo que salió publicado, esta foto acá en este diario, se distribuyó por todos lados, y bueno. Algunos, como decíamos anteriormente, avanzan a un periodismo digital con mayor rapidez, una noticia breve, un título y tres párrafos y nada más. Otros apuntan a la imagen, más fotografías, otros apuntan al video, y hay otro periodismo que apunta a darle más fuerza a la noticia. En eso apuntamos nosotros y nos apoyamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para potenciar la noticia. Y mucha gente solamente depende de lo que se informa en Facebook. Cada vez más. Pero hay que aclarar que todo lo que se suba a las redes sociales, algunas cosas son ciertas y otras no. Otras son parcialmente ciertas. Y más cuando es la hora de cobro, como hablábamos. Sí. Se suben notas viejas, se copian links, se los sube, generan una expectativa que no es. Sí. Y bueno, la gente empieza a enviar mensajes, llaman a las redacciones preguntando, ¿es cierto o no es cierto? Sí. Y mayormente no es cierto aquellas notas que se suben. Pero creo que es la actualización de un fenómeno viejo. Antes era, si estaba en un libro, es cierto. Uh-huh. Después fue, si lo dice la televisión, es cierto. Y bueno, actualmente sí, pero si lo leí en el Facebook, está el link a la nota donde dice que ya están los sueldos. Y claro. La noticia de marzo. Es así. ¿Cuántos meses seguidos? Es así. Y también hay sitios que a uno le permiten subir una noticia trucha, insólita, trucha o con un llamativo título. Y cuando ingresa es un servidor que está en otra parte del mundo, que permite subir denuncias y sin ningún y bueno, tipo de chequeo. También es peligroso esto del internet anónimo, que cualquiera sube una información y hay que ver la fuente y ese tipo de cosas. Pero yo quizás soy ingenuo, pero tengo la esperanza de que andando el tiempo, la gente, así como hoy en día una noticia que sale en Clarín, uno la agarra con ciertas pinzas, y sale en Tiempo Argentino, la agarra con una pinza diferente, yo tengo la esperanza de que los internautas de hoy están abriendo el camino para el internauta crítico del mañana. Yo veo que la gente lee el Facebook. Hace poco Humberto Eco dijo que los dueños de los diarios de papel actúan como si no existiera internet en muchas ocasiones. Los lectores también. Los lectores leen el Facebook o leen los sitios de noticias como el diario. El titular, a lo sumo el copete, la bajada que le dicen, y muy poco es el texto. Sí. Entonces, a veces el titular es o engañoso o confuso. Y ya se agarran de eso y se indignan con facilidad. Es muy fácil y barato indignarse en Facebook. Enseguida se disparan las discusiones. O tal vez no leyó el cuerpo de la noticia y ya hizo un comentario y realmente... O capaz que el titular estaba entrecomillado para dar a entender que lo dijo alguien. Sí. ¿Sí? Pero bueno, en este rubro de la gráfica... lo importante es hacer títulos gancho, ustedes lo saben bien. Claro. Sí, pero una cosa es un título gancho y otra cosa es un título pero bueno, tramposo. Está lo digital y está lo gráfico, lo impreso, que tal vez tiene mucho más tiempo para recabar datos sobre la información. Ese es el desafío ahora de los diarios gráficos. Presentar mayor datos sobre una información. ¿Por qué? Porque ya salió en internet, ya salió en Facebook, ya salió en Twitter, ya lo dijeron en la radio, en la televisión, y bueno, ese es el desafío. Yo creo que también en los medios nacionales lo hacen, columnas de opinión de algún profesional, psicólogo, abogado, según el caso, claro, el caso que uno trate en esa nota, y generar más información. Ese es el desafío. Por supuesto que eso genera grandes redacciones, mucho tiempo, y lo cual no tenemos por acá. Bueno, pero también el hecho de que existe esta posibilidad de los medios digitales, vos podés ser un redactor en Buenos Aires, un colaborador en Punta Arenas, uh-huh, a un costo muy, muy inferior a tenerlo presencialmente en Río Gallegos. No, seguro. No digo que esto equipare a los monopolios con los pequeños medios, como el caso que no, nos ocupa hoy. O se tejen convenios con tal periodista o tal medios para... Para bajar sus notas. Claro, cambiar información, o uno hace una nota a través de una radio, un informe, y después tiene otro informe desde la otra región. Así se logra bajar los costos entre los pequeños medios de comunicación. Ariel, las agencias de noticias, yo me acuerdo, te hablo 30 años atrás, eran dos o tres acá en el país, vos las conocías, Telan, UPI, eran, uh-huh, la función era suministrarle material a los diarios, a la radio. En parte vos pensás que es el objetivo de ustedes también, de que facilitarle cierta información a los medios, a otros medios. Uh-huh. Muchas veces no sucede de esa forma, pero muchos medios nos toman la información porque ven la credibilidad de la noticia y la publican, y esos medios no tienen problema después. Es importante, claro. Usted hablaba de Telan, que es la agencia oficial de noticias, y todavía sigue DIN, que es Diarios y Noticias. NA, Tabar Noticias Argentina. Y NA, Noticias Argentina, son las tres agencias noticiosas más importantes de nuestro país, y bueno, ya no tiene la importancia que tenían hace 20, 30 años atrás. Ya hay otro manejo, ya internet, sí, sí, seguramente ya no lo tienen, pero tal vez en materia fotográfica sí recurren a eso. Ah, sí, eso puede ser. Y ustedes saben bien que una fotografía dice más que mil palabras. Sí. Y más ahora en lo que es digital. Bueno, aún tarde, pero seguro, pero nuestra otra invitada, sí, del día. Tarde, como si no es Mirta Espina, si hubiese llegado al horario. La reconocen por el horario nomás. Perdón, mil disculpas. No está. Viniste en un día difícil, complicado, y supongo que tuviste que atravesar, no digo cordilleras, pero por lo menos algunas lagunas. Pero yo vivo en el centro, yo vivo en la periferia y vengo. Yo no creía, Agustín, y fue un tema poder salir de ahí nomás, de atrás del boxing, ¿eh? El centro es... Está muy bravo. Todo una historia. Y además estaba tratando de hablar con, obviamente, Protección Civil, uh-huh, bomberos, municipalidad. ¿Perdón? Sí, municipalidad. No, están dirigiendo un poco la historia ahora con toda la gente que necesita ayuda, los bomberos con Defensa Civil, fundamentalmente. Así que, bueno, y con el servicio meteorológico que hablé... Que pare un poco esta lluvia. Claro, pero lamento informarle que va a seguir toda la tarde. Hoy. Hasta la noche, sí. Y ahí, mañana para. Ahí la tengo grabada, si quieren, a la Nelly Buenchurra, pronosticadora de... Bueno, pero hoy termina. Claro, mañana hasta hoy a la noche. Era el alerta meteorológico, era hasta hoy a la tarde. Sí, era prácticamente toda esta semana, era toda la región, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región chilena de Magallanes. Lluvias intensas, y eran hasta la jornada de hoy, pero se puede extender. Hay que ver si por lo menos debería soplar el viento, así se llevan las nubes que están todavía... Pero después sopla viento, seca pero un del poco. Este. Después seca un poco. El viento del mar, viento húmedo. ¿Para qué la entrevisté a la pronosticadora si estaban ustedes? Es que hace una semana que no paramos de ver Meteorred o Servicio Meteorológico. Tal cual. Antes mirábamos al cielo. Bueno, esperá, la tenemos ahí. A ver, vamos a escucharla. el pronóstico. ¿Cuánto es lo que ha llovido hasta el momento y cuál es el pronóstico? Lo que ha llovido hasta el momento, en las últimas 24 horas, casi 18 milímetros, el más intenso durante la noche, y el pronóstico es a continuar todo el día de hoy sábado, por lo menos durante la tarde, mejorando hacia la noche, y ya mañana tendríamos mejores condiciones con aparición del viento del sector oeste. En cuanto a heladas o la presencia de nieve... Las heladas comenzaríamos a partir del lunes, ya. Mañana tendríamos una máxima solamente de 5 grados, muy poca nubosidad, y a la noche ya comenzaríamos con heladas para la madrugada del día lunes, digamos. Ya, con 2 grados bajo cero vamos a tener para la madrugada del día lunes. Nelly, ¿a qué se debería esta situación de tantas lluvias, sobre todo aquí en Río Gallegos? Sí, te cuento que las lluvias han dado prácticamente en toda la provincia, sí, principalmente en todo el sector costero. No fuimos los únicos con tantas precipitaciones, y se ha dado principalmente a una seguidilla de pasajes de sistemas de baja presión que nos han mantenido, han pasado varios sistemas y nos han mantenido la circulación costera, muy poquita intensidad esta circulación costera, provocando, bueno, alto porcentaje de humedad y abundante nubosidad, provocando, bueno, estas lluvias que con una circulación principalmente. Hasta ahí parte de lo que nos decía la pronosticadora Nelly Wenchur. No me respondió el recalentamiento global, que era lo que yo esperaba. Hoy, porque en realidad hoy el recalentamiento del habitante de Río Gallegos. Claro, exactamente, ya lo hemos dicho. El agua hace humito. Exactamente. Está bien, pero llovió intensamente. Pero si la ciudad estaba en condiciones, si tuviéramos las obras que se necesitaba, nada, no habría calles anegadas, no habría ningún tipo de inconveniente. Por lo menos no hubiera sido tan terrible. Claro, es difícil convencer a alguien del norte o de otros lugares que con 18 milímetros quedamos en esta situación. 18 milímetros es lo que lleva en una hora en Buenos Aires. Exacto. Pero Buenos Aires también tuvo sus problemas en algunos momentos, que se hicieron las obras. Acá no hay pluviales. Sí. Lamentablemente hay dos pluviales en toda la ciudad. Sí, es el tema histórico, ¿no? Pero no es de ahora. De cómo creció la ciudad. Pero ahora se complicó con la mugre y todo lo que tenemos tapado, ¿no? Bueno. O sea, porque realmente cuando hablábamos con empleados municipales, incluso los que están haciendo paro, nos decían, no, pero hasta las varillas se robaron. ¿Cómo? Las varillas para destapar. Para destapar. ¿Quién se la vinieron de la gente de afuera? Es todo un tema el de los municipales. Lo que sabemos es que estamos nuevamente viviendo esta situación. Y el tema de la lluvia, insisto, es la nieve que teníamos antes. Lo que pasa es que ahora no tenemos grados bajo cero. Exacto. Y la lluvia se transforma en agua instantáneamente. La nieve se descongelaba lentamente. Claro, porque está nevando en toda la cordillera y no lo hace en la parte costera. Hay que también tener en cuenta el crecimiento de la ciudad y el crecimiento de los vehículos, del parque automotor que hay actualmente. Antes la nieve se acumulaba en los techos varios centímetros y iba descongelando lentamente por las casas. Y ya en mayo teníamos todo nevado, sabíamos que de mayo a agosto teníamos nieve. Sí, ahora tenemos agua. Y después viene el deshielo. Mejor dicho, las consecuencias también del deshielo que hay. Porque eso es algo también difícil de explicar en el norte, que en Río Gallegos, si un momento que llueve, hay una niebla de barro. O sea, uno sale impecable de casa y en minutos tiene manchas de barro en el hombro, en el pecho, en la espalda, sin haber tocado nada. Eso es una cosa, un fenómeno que creo que se da acá solamente. Me parece que sí. Bueno, Mirta, mañana es el Día del Periodista, por eso te hicimos que estuvieras presente acá, junto con Ariel. No pongas cara rara. Sí. Dame tu opinión. La idea era empiece como con la historia del periodismo local que ya me hace sentir vieja. Un periodista, soy una piba. Sos una decana. Un periodista joven que representa a nuevas generaciones y una periodista joven que representa. Solamente le faltó la gráfica a Mirta Espina. Sí, ¿no? No trabajé nunca en diario, salvo pequeñas colaboraciones. Claro, pero también lo hace en digital, escribiendo para el portal de Cadena 3. No, en Cadena 3 nosotros hacemos la parte radial. Ajá. Y ellos bajan las informaciones, sí. Está bien. Hay mucho trabajo escribir, dice Mirta. No es periodista quien lo escribe, ¿sí? No, hay que escribir, por supuesto. Es difícil, o podríamos decir, con mayor carga, el periodista de gráfica. ¿Por qué? Porque tiene que ir a la conferencia de prensa, tomar el audio, volver a la redacción, bajarlo, armarle el artículo y dejarlo para que sea impreso, corregido y después impreso. En cambio, los colegas de la televisión o la radio van con su grabador, graban, pasan el informe, sí, sí, o dejan el video y a la casa. Pero bueno, son distintos tipos de periodismo. Sí, así también es la persistencia de la información, ¿no? Uh-huh. El comentario al aire pasa, la nota escrita queda, mucho más tiempo por lo menos, ¿no? Uh-huh. Todo no se puede. ¿Querés que dure? Escribir el primero. Pero bueno, la radio tiene la inmediatez y que sea breve. Por eso es mucho más grande la responsabilidad, uh-huh, contrarrestando lo que decía. Son todos los oficios dentro del mismo distintos, uh-huh, con los colores altos y bajos, porque la responsabilidad y la rapidez para determinar la composición del lugar y poder informar hablando en el momento también requiere otro ejercicio intelectual y obviamente artístico, como es la radio. Y de la televisión ni hablar, ¿no? Sí. Donde importa la imagen y el movimiento. Uh-huh. Debería importar, porque con lo que estamos viendo últimamente... No importa tanto. Pareciera que no. Vamos a una pausa, Muro, y volvemos. Y le traemos facturitas a Mirta. ¡Ay, qué lindo! Comienzo espacio publicitario. Durante la noche, la ciudad se cubre de una blanquecina capa de hielo que desaparecerá a la mañana siguiente si el sol consigue asomarse entre las nubes y calienta lo suficiente. Cruce de palabras. Con cambio de día y horario vuelve Cruce de palabras los miércoles de 9 a 11 de la noche con Alba Esperón y Oscar Canto. Tonieto, algo bien nuestro, pizza a la parrilla y mucho más, cocinadas a las brasas, super sándwich, en vez de pan lleva pizza, pizza nesas, milanesas con distintos sabores de pizza, gran variedad de sándwich, calientes en pan casero o árabe, y además todos los sándwich llevan papas fritas de regalo. Vélez Arfiel 745, Tonieto, delivery al 463-721 o al 425-975, de martes a domingos, abiertos hasta las 12 de la noche. Viví el verano conectado con lo que más te gusta. Ya sabes, tu mejor opción es Arlink Banda Ancha 3 megas, con un 45% de descuento por 6 meses. Además, aprovecha la instalación a 0 pesos. Llámanos al 0810-222-2323. Arlink, internet rápida de verdad. Consulta medios de pago autorizados. Ver bases y condiciones en www.supercanal-medioarlink.com.ar. La reconocida marca Pampero ya está en Río Gallegos. Mucho más que ropa de trabajo y de seguridad industrial. Acérquese a Kirchner 1724 y podrá apreciar todo lo que Pampero Uso Intensivo le ofrece. Ropa urbana para hombres y mujeres. La nueva modalidad Pampero Infantil. Y toda la tradición de una marca bien argentina. Pampero. Por primera vez en Río Gallegos, River Boca, Boca River. Las glorias millonarias y cenaices en el Polideportivo del Boxing Club. Sábado 13 de junio, en Provincias Unidas 106. Entradas generales desde 200 pesos. Disponibles en Dark Side Store, en Kirchner y Chile. Y en la confitería del Boxing Club, Provincias Unidas 106. Clásicos de las leyendas. River Boca, Boca River. Duelo de campeones en el Boxing Club. Organiza filial de River Plate de Río Gallegos y servicio de catering preference. Ahorra ahora. Consejos para ahorrar agua. Recicla el agua que usás en tu casa para regar el césped o lavar la vereda. No dejes la canilla abierta. Es mejor abrirla y cerrarla de acuerdo al momento que la necesites. Repara hasta la más mínima fuga de agua en tu domicilio. Cuida el agua como tu mayor tesoro. Usarla es nuestro derecho. Cuidarla es nuestro deber. Servicios Públicos, Sociedad del Estado, Provincia de Santa Cruz. y yo, todos podremos encontrar en realidad un abrazo en comunidad. Es nuestro espacio una vez más, una vez más. Sumate a la campaña por la construcción de un nuevo teatro en Río Gallegos. Vos también podés ser parte de esta historia. Fundación Nuevo Teatro Colón. Todos los viernes de 21 a 23 horas por FM Río Gallegos tenés una cita con lo mejor del reggae, nacional e internacional, algo de información y la música como invitada principal. Todo reggae, todos los estilos, clásico, ska, dub, rocksteady. Los viernes de 21 a 23 horas por la 100.5 MHz. FM Río Gallegos, todo reggae. Fin espacio publicitario. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería. O San Pedro vio el portón. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, continuamos. Mita, recién hablábamos en tu ausencia de la conferencia de prensa que el otro día, que aparentemente tuviste medio un altercado con el gobernador. No, yo creo que todavía a algunos funcionarios les molesta. Que le pregunten. Si bien, claro, dicen que son democráticos y demás, les molesta que les pregunten lo que comúnmente no les preguntan. Llaman conferencias de prensa, eso lo instituyó Néstor Kirchner acá, los jueves a las 7 de la tarde usted me está en la Casa de Gobierno. Y me escucha, y me escucha. Jamás responder una. Me está. Me está. Me come toda la comida. Exacto, exacto. ¿Cómo eran esas conferencias de Kirchner? Él tenía varios sistemas, ¿no? Era muy astuto. Una era la gente que iba a Casa de Gobierno a pedir algo y demás, los mandaban directamente a los secretarios, por ejemplo, al entonces Ministerio de Asuntos Sociales, donde estaba Alicia. Uh-huh. Y después los martes, desde allá armaban, por ejemplo, si era una ayuda financiera o lo que sea, sobre todo antes de las elecciones, y la gente iba a Casa de Gobierno. Entonces ahí, a veces, él recibía, eso era los martes, porque era el mismo día que Freddy Martínez, Freddy los recibía personalmente. A todos. O sea, que quería ir a hablar con Freddy Martínez, intendente, iba a la municipalidad los martes, desde las 8 de la mañana en adelante, y podía entrar y charlar con él. Uh-huh. Sí, se daban en el momento. Sí. Y Kirchner durante bastante tiempo hizo eso, los martes, ya que era saludar a la gente y escuchar el problema. Pero en realidad el problema ya estaba gestionado en sociales. Entonces el jueves, en un acto, cuando varias veces salían los diarios, yo me acuerdo siempre de un vecino muy, muy querido que le habían dado una prótesis para la cadera. Entonces el gobierno de Santa Cruz aporta... de Carlitos Emmons, un hombre que fue pionero acá. ¿En cuestión de horas? Con doble... Lo conocí. Sí, sí, sí. Son hijo de doña Dalmacia Emmons, viuda de Emmons, Dalmacia Cejas, viuda de Emmons, que fue la primera amiga de mi abuela en Argentina. Y quedó ahí escrachado, entre comillas, porque le daban la prótesis. Era un tipo que había trabajado toda la vida. Uh-huh. Y seguramente no tenía obra social. Y claro, una prótesis de cadera era muy cara, ¿no? Entonces, bueno, todo esto servía también para la imagen y la campaña política. Y los periodistas íbamos, pero no... ¿No podían preguntar? No, cuando decían otras veces conferencia de prensa, en realidad eran anuncios. Entonces íbamos y cuando alguno decía ahí quedaba. Listo, terminó, chao. Y encima te criticaba lo que habías expuesto en la aldea. Yo me acuerdo la famosa de Chalina Brigando. Ese fue el primer caso, yo siempre lo recuerdo. Lo incendió delante de todo el mundo porque la escribía para Clarín. Y había puesto una nota que no le gustó el Clarín y lo trató de mentiroso. Ahí era todo el mundo. Le dijo que era... quiero acordarme el nombre, Pichón. Pichón Brigando. Sí, pero José Luis, no, no me puedo acordar. Jorge, bueno, Pichón Brigando. Para todo el mundo es Pichón Brigando. Pichón Brigando. Este, y bueno, en, eso fue en el Salón Blanco de... La Sala Situación. En la Sala Situación, perdón, sí, de Casa de Gobierno. Y le dijo, usted es un... no es periodista, usted es un opositor. Sí, no, le, más o menos como es golpista, como está de moda hoy. Algo así como golpista, le dijo. Eso fue un preanuncio, sí, de lo que sí, vino. Sí, porque no le gustó este, la nota de Clarín. La nota de Clarín que había escrito Brigando. Los periodistas, me acuerdo que había piso de madera ahí. Y yo me acerqué y le di un beso a Brigando y le dije, para mí sí seguí siendo periodista. No es por mandarnos la parte, Agostini, porque estábamos en Canal 2. Yo me fui también. El pelado era nuestro gerente. Y lo saludé. Los otros colegas, como que tuviéramos lepra. Y sabés los nervios de tenerlo a Lupina y adelante y dos o tres chupas medias, no sé, estaría el ladrón de Jaime, porque alguno de esos, y pisando, y nosotros track, track, en el piso de madera, y animarse a decirle. Y bueno, de ahí ir al canal y decidir si va o no va a esa parte, porque sí, en esa época era así. Finalmente Agostini dice, va la nota y va toda la grabación, y bueno, la pasamos, ¿no? Otra fue Sanimi, cuando fuimos a cubrir... este, que estaban cerrando las listas, ¿se acuerda? Sí. Este, también nos estuvo más de una hora esperando, y él con... y Casuriaga. Casuriaga. Se murieron de risa de Luis Rondán, que en paz descanse, y de mí, este, y no... se burlaban, riéndose, como, uh-huh, ¿quiénes son ustedes? Sí. Y nosotros preguntando, y no nos dieron la información. En esa época era cuando Cristina terminaba de armar las listas y se le ocurrieron cambios a último momento en la lista de diputados. Y bueno, y todo el atraso y esa adrenalina, todo eso ocurría en el Ministerio de Gobierno de en Casa de Gobierno. Y también ahí este, el gerente dispuso que pasemos la grabación, para alegría nuestra, claro, para alegría de los funcionarios. Pasamos la grabación y este, el texto terminaba diciendo, o oh, este es el periodismo que le gusta al señor ministro. Y salió un colega que era este, Joaquín, el vikingo, sí, abrazando Joaquín emocionado. Pérez. Al gobernador y a los ministros en ese tiempo. Bueno, esto hizo que a los 3-4 días vayamos a Casa de Gobierno otra vez a cubrir algo. Y ahí me increpó este Zanini y me dijo que él tenía gente desaparecida, que sabía lo que era el 70 y que yo trabajaba para la patronal, que era oligarca y estaba en contra del pueblo. Y yo a los gritos pelados le dije, vaya a quejarse al canal, a mí no me venga a decir nada. Y bueno, en el revoleo salió Lupín de adentro de la privada, porque esto fue una... donde estuvimos el otro día, ¿cómo se llama el salón? De los acuerdos. De los acuerdos, uh-huh, gracias, de Casa de Gobierno. Bueno, salió Lupín, miró y volvió a entrar. Y de ahí seguramente este, Agostini habrá recibido alguna apretada por la publicidad o algo de eso, pero nosotros teníamos a favor que todo el pueblo nos miraba. Claro. Entonces no había forma. Claro, ante testigos es mucho más difícil. Exactamente. Pero había uh-huh, ataques a y la prensa. Y también había, sí, una metodología de recorridas de obras también, donde tenía que ir la prensa, sí, detrás, sí, del gobernador. Sí, claro, atrás de él. Sí. Él hacía recorridas de obras y la prensa toda tenía que ir atrás de él, sí. Claro. Es una metodología que usan también muchos gobernadores en distintas provincias. Bueno, sí, claro que se usa, especialmente con los medios que están rentados por el gobierno. ¿Hace mucho que no vas a Tucumán? No, pero... Bueno, justamente, sí, viste, sí, cómo el modelo se nacionalizó, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares, esta metodología ya se ha hecho costumbre. Uh-huh. Sí. Si dio buenos frutos acá, uh-huh, se empezó a repetir el modelo. Sí, lástima que acá no hay prensa acreditada en Casa de Gobierno que está permanentemente viendo cómo se manejan en los pasillos la política local. Eso es lo que no se tiene. Sí, no da la masa crítica. Sí. Pero... Porque ahí te enterás dentro del núcleo lo que sucede o no. Sí, igualmente trasciende. No hay un Roberto Di Sandro. Claro, así sea por este, periodistas o por otra gente. A veces ellos mismos. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que evaluar si es pescado podrido o no. Claro, el trascendido vos tenés que hacer esa evaluación, cosa que si vos estás ahí adentro no la tenés que hacer. Claro. Más de una vez, incluso de la policía, de tal ministerio, de a lo mejor un funcionario de la municipalidad, te llaman, te comentan por tal o cual tema, entonces este, en realidad, como decimos vulgarmente, te están operando en estos tiempos de campaña. Y cuando es fácil conseguir la noticia, ahí sí hay que dudar. Claro, cuando te llega... Está pasando esto, es porque algún conflicto tuvo con ese actor o con ese personaje y es por ese motivo que quieren escracharlo. ¿No te pasó el otro día cuando los municipales cortaron la ruta? Todo el mundo, a las 12 y un minuto, ya tenía la información de que estaba en corte de ruta. Sí. Pero tres días antes nosotros lo habíamos escuchado porque habíamos ido al piquete. O sea, ¿qué podría ser? Claro, y uno piensa, sencillo, ¿cuándo lo vas a cortar? ¿Un sábado? ¿Un domingo? Nadie te va a dar bolilla en los medios. Tenés que cortarla el lunes a primera hora o el martes. Cuando... ¿Quién va a ir a los municipales a cortar la ruta un sábado o un domingo? Sí. Sí, sí. Claro, vamos a ser son, realistas. Son municipales. No están cobrando las No nos olvidemos que son municipales. No, o el, no o el jueves, cuando hubo la amenaza de bomba en el Consejo Deliberante, ¿se sabía el miércoles de la tarde que posiblemente iba a haber una amenaza? No. ¿Qué, sí. ¿Qué planificación? Sí, sí, había. Porque esa no la cubrí, directamente claro. Pasó esa información. Sí, sí, fue llamativo que sesionaron igual, gente valiente. Sí, bueno, la gente se preguntaba a las 8 de la mañana quién lo va a llamar si no funcionan los teléfonos del Consejo. Fue algo extraño esa, sí, esa una información. Una muestra de valentía de nuestro Consejo Deliberante, que a pesar de la amenaza sesionó y aprobó un par de cosas. Y a puertas cerradas. Y a puertas cerradas sin testigos, sin prensa. Se comieron la bomba de crema y siguieron. Sí. Ahora, seguramente Ariel y Pelado, Mario, coincidirán en que es el tiempo más difícil, me parece a mí, de mayores desafíos para el periodismo. Desde la dictadura, sí. ¿No? Desde el tiempo de la dictadura, ahora. Sí, está bravísimo. Está bravo. En cuanto a querer trabajar bien y poder hacerlo, ¿no? No es solamente la presión que baja desde los estamentos gubernamentales, sino que el público mismo, recién hablábamos de eso, te genera una presión extra porque si haces una crítica a algo que casi siempre es... ¿A quién vamos a criticar? ¿A las alianzas que se tejen en un pueblito de La Rioja? No, criticamos al oficialismo local. El periodismo es esencialmente crítica, me parece a mí. Uh-huh. Es una de las funciones del periodismo. Dice, todo lo que... El periodista es aquel que dice todo lo que el oficialismo no quiere escuchar, sea quien sea el oficialismo. Y la oposición, ¿sí?, también. También vale para la oposición, sí. Pero ¿quién toma acciones que repercuten sobre la calidad de vida de la población en general? Los que están en el oficialismo, sí, en este caso, poder, bueno, sí. Hace muchas décadas que están lo mismo, pero podría cambiar y yo pienso que la actitud del periodista serio tendría que ser exactamente la misma. El periodista, Dante Panseri decía, un periodista no aplaude ni el himno nacional. ¿Sí? Uh-huh. Pero ahora estamos ante la reacción a eso que es... criticaste la medida de gobierno, automáticamente sos de la oposición. ¿Sí? Pasa en las conversaciones familiares de sábado al mediodía, ¿no? Vos te dejás influenciar por acá. Vos porque no sé cómo. Vos sos golpista, vos sos golpista. 7-8, lo único que ves, vos. Callate. ¿Cómo no le va a pasar al periodista? Entonces. Yo veo, repito, yo soy un outsider, estoy metido acá por circunstancias de la vida. No, un outsider es otra cosa. No, hay una vocación ahí. El tipo ahí, no que... calificado, no. No calificado. Vamos, Muro, sigan adelante. Pero no, me refiero, ustedes están hablando de tiempos y de cosas que yo me estoy enterando ahora, ¿sí? Y comparando con lo que siempre pude ver como testigo, sí, de los tiempos de Alfonsín para acá, no ha habido otra época tan complicada. Mismo en la época de Menem, que hubo aprietes, que hubo... Sí, llamémosle violencia, hasta física contra los periodistas, yo no sentía este clima de tensión que se vive ahora. Absolutamente. Sí, es un tiempo difícil. Siempre el periodismo pasó por... Nunca fue fácil. Nunca fue fácil. El periodismo... Pero está más complicado que de costumbre. Claro, porque esa cuestión es la que a mí me preocupa, ¿no? Y viendo justamente a toda esta tanda de chicos jóvenes... Ellos tienen que trabajar, desenvolverse y crecer a partir de lo que han aprendido en la universidad, sí. A diferencia de nuestra y de los anteriores, que era gente que no había ido a la universidad, yo tampoco. Uh-huh. Después el fuimos oficio. Estudiando y aprendiendo, pero tienen ese marco teórico que es tan importante. Y, que ahorra mucho tiempo también, Mirta. Exacto. Pero encuentran esta realidad donde no hay nada de... Y perdónenme los colegas... durante muchos años de periodismo en Santa Cruz. Hay que contar con los dedos quienes ejercieron el periodismo y si no, miremos lo que está escrito, sí. Y qué es lo que hay de la historia de Santa Cruz a través de los periodistas. Podemos nombrar a Emilio García Pacheco, podemos nombrar a Brigando, podemos nombrar a Cacho Barabino, a la revista La Tarde, por supuesto, donde tenemos al doctor Muro, o sea, en lo escrito. ¿Qué más tenemos? Y después tenemos a políticos que escribieron alguna vez, como el pastorcito mentiroso, ahí procesado por el contrabando de efedrina. Hoy quieren olvidarlo, pero fueron colaboradores de La Tarde. Y claro. El Tucipeña. El Tucipeña, cómo no recordarlo también. Que ahí por unos cuantos cargos y salvar algunos... Puricelli, también fue columnista. Claro. Sí. No, ocasional, pero columnista. Claro. que han se han acercado a la tarea periodística, pero desde sus intenciones, o sea, que es lícito, pero no son los periodistas que nosotros queremos. Y hoy en día hay que separar lo que es noticia, lo que es propaganda. Sí. Hay mucha propaganda. Y hay un gran esfuerzo por mezclarlo. Uh-huh. Hay un gran esfuerzo para que la propaganda todo parezca noticia. Todo el tiempo, sí. Por ejemplo, digo que ese es el desafío de los chicos, como les digo yo a ustedes con todo respeto, que me encanta, que tienen formación, que vienen, pero ¿sabés qué? Pero así como estoy hablando con Ariel acá adelante, vos sabés, de tu generación, ¿cuántos han sido corrompidos hoy? Sí. Acá mismo en Río Gallegos. Muy ¿A cuántos los arreglaron con carguitos o con publicidad o con esa palmadita en la espalda? Porque parecía que algunos son chupamedias vocacionales. No, o alcahuetes vocacionales. Sí. Que con tal de recibir la palmada de Lamo. Ya listo. A mí eso me repugna más, Flavio. Hay mucho alcahuete gratuito. Gratis, claro. Sí. Son como los buchones de los servicios. Es una competencia desleal. Exactamente. Y otros que nos reímos y que sabemos que nos ganamos el respeto a empujones limpios, pero que nos van a hacer zancadillas todo el tiempo, que esto sigue siendo así. Y hasta en lo económico, uh-huh. en lo laboral, donde pueden, te tratan de reventar, hablando en criollo, por tu trabajo periodista. Claro. ¿No? El periodista es pobre. Sí. O sea, miremos si todos hablamos de Walsh y se rajan las vestiduras. Bueno, hablemos de Walsh. Hablemos de Walsh. Claro. Patrimonio de Walsh al morir. Pero el único tesoro que tenés, Mirta, es la credibilidad. Y hemos dicho acá que los gobiernos, las autoridades pasan y los periodistas siguen quedando y tienen que seguir informando lo que es la realidad. Y realidad que no se puede ocultar. Uh-huh. Claro que cada medio tiene su orientación, uh-huh. tiene su línea editorial, sus intereses, pero no es excusa hoy uh-huh. eso de que trabajás para cada medio. Ya hacen, viste que algunos dicen, sobre todo desde el oficialismo, sí. como que ya no existe el periodismo. Sí, sí, ¿no? Le llaman periodismo militante, como sí. quieras, pero dicen, no, no. Ellos. Claro, no es la libertad de expresión, dices la libertad de empresas. No es así. Te adjudican automáticamente el rótulo de mercenario porque trabajas a sueldo de alguien, lo cual transformaría, no sé, a todos los empleados de la Ford en lobistas de las multinacionales, por ejemplo, con ese criterio, uh-huh. ¿sí? A los bancarios del Citibank en buitres y todo así. Tal cual. Ese es el criterio que manejan con el periodista. Ebe Bonafini me dijo eso un día en una nota. Cuando fue el tema con Joclender, ¿no? Sí. De la estafa, de cuando se mostró lo que habían robado, porque vamos a hablar en criollo con todas las letras. Sí, o mejor dicho, cuando se destapó lo que ya se venía sospechando. Exacto. Y también me dijo, no, vos no tenés que preguntar así. Porque vos así favoreces al enemigo. Sos funcionaria de la derecha. Sí, sí, sí. Así. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? Y hay que poner cara de piedra y seguir. Pero uh-huh. cuesta, ¿eh? Porque, o cuando tus mismos colegas, que lamentablemente no la ven como uno. Es doloroso. No, el triste. Problema es que a veces la ven yo pienso como en mi uno, generación pero... y tengo 3-4 colegas en los que confío, en los que estoy hablando, algunos ejerciendo, otros no, en este momento. Y esa soledad existe. Pero hay que saber... sacar fuerza donde sea para decir, sigo. El tema de la preparación, de la capacitación constante para mejorar, para hacer mejor la labor, sí. Es muy brava. Yo pido disculpas por la cantidad de errores que uno comete, pero uh-huh. también es producto de la soledad y justamente de ese abandono, donde a lo mejor el empleado que te atiende ya te trata mal porque sabe que sos de tal o cual medio y no te da la información. O te da pecado podrido, te la da mal. Sí. ¿No? Eso pasa habitualmente. A lo mejor vos vas a pedir una información, suponete, al Tribunal de Cuentas. Y dices, ¡ay, qué simpático este pibito! ¿No? ¡Ah, no! ¡O es periodista! ¿Me pasa? Te le doy. Y voy yo, no, tengo que presentar una nota. No, se va a considerar, se la va a llamar. No, si la van a diputar, deje su número. Te la van a dar a vos la información esa, ¿no? Sí. Hay información que no se la da a nadie. Claro, hace años que con respecto muchos temas a, queremos saber. Al periodista que está convencido de lo que dice, así a mi criterio está equivocado, ya se lo respeto, porque está convencido de lo que dice. Al que no respeto es al que no está convencido de lo que dice, pero lo dice porque le están poniendo una módica suma de plata en el bolsillo. tal cual, no conozco muchos de ese lado que usted dice, pero merecen nuestro respeto. ¿Cuál de los dos no conocemos? De los que son oficialistas y totalmente convencidos. Ah, no, yo te digo. Son pocos, pero hay. Ahora no está ejerciendo, pero por ejemplo, me acuerdo de, con todas las diferencias que tenemos, tengo respeto intelectual por ella, que es Patricia Aguirre. Sí. Pero que no está laburando ahora. Ah, no está laburando. No sé, no la estoy escuchando. ¿No? Sí, era un clásico de las tardes, me exactamente, acuerdo. Exactamente. Bueno, esa Patricia, periodista radial. Exactamente. Es además licenciada en Ciencias Políticas, es una tipa formada que siempre, es de las fundadoras de los muchachos peronistas del Frente para la Victoria, y que siempre estuvo en el mismo lugar. Sí, y desde ahí, sí, racionalmente, sí. Ella ha trabajado. Ella cree que se tiene que ser claro y decir, acá estoy parada y de acá informo. Ahora el resto, unos flanes. Y los convertidos, lo dejamos para otra vez. Porque ¿sabes qué? Ahora debería que sea un censo. Porque si llega a cambiar el gobierno, uy, qué problema. Otros vamos a seguir enfrente, claro, y vamos a ver el movimiento. Bueno, pero no se les puede negar coherencia, son siempre oficialistas. Claro, siempre con el gobierno, claro. Tienes una forma de coherencia, al fin y al cabo, claro, como la que tenía Neustadt. Sí. Como tienen muchos funcionarios del gobierno de hoy. Sí, sí, sí. Que fueron menemistas, estuvieron con Duhalde. Uf, y sí, siempre han sido. Y ahora los defenestran. Sí. ¿A vos te cuesta eso, Ariel? Viste que parece que somos justicieros, entre comillas, porque tenemos archivos. Sí. Eso hablábamos de los archivos, que nadie recibe. Llegar tarde, me pasa. No, un archivo. Pero bueno, yo considero que la gente y nosotros mismos tenemos que escuchar todas las voces y sacar nuestras propias conclusiones, porque ese periodista que tal vez habla a favor del gobierno es el vocero del propio gobierno, del oficialismo, de un sector, y nos está transmitiendo lo que quiere decir ese sector. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos ahí un dato sobre lo que quiere expresar ese sector a través de ese periodista. Y lo mismo desde la oposición. Porque lo que pasa es que últimamente hubo algunos pases mágicos en nuestra ciudad, pero si no escuchabas a, qué sé yo, tal periodista, varón o mujer, y sabías esa es la postura de tal de la oposición. Sí, sí, pero también pasa no eso. Digo esto pasa, como sí, disculpa para los periodistas, pero parece ser más que nada en el oficialismo, pero también en cierto sector de la oposición. El rol del periodista se ha limitado a esto. Pásame esto. Hacer voces. Publicame esto. Sí, sí, horrible. Sí. ¿Sí? Bueno, para eso existen los voceros de prensa, me sacaste la palabra de la boca. O pero no modifiquen esta parte de prensa. O no lo analicen, publiquen tal cual está. Uh-huh. A eso me lleva a otra reflexión. Acá tuvimos voceros de prensa mudos, que en 4 años no abrieron la boca. Sí. Entonces, claro, tratan de que le pagan el sueldo a uno y quieren que ustedes lo hagan gratis. Es triste, ¿verdad? Pero el vocero de prensa no existe más. Ya la bueno, gente, pero Bizcocho Canales fue vocero de prensa, mira, fue un comunicado vocero de prensa, secretario no gobernador, pero no ministro, subsecretario, no, representante de los trabajadores en el sindicato, presidente del directorio Canal 9, y el otro día, ayer estaban las fotos, porque nos invitó el obispo, yo agradezco, no pude ir de Roma, por el Día del Periodista, que hicieron un encuentro ayer. Bueno, terminé hasta ahora puedo hablar yo. No, digo, como ejemplo, que hay personas que cumplen muchas funciones además de periodista. Bueno, yo me refería a que el parte de prensa no sirve más, no digo que no. Ah, no hablaba de una persona, hablaba que el parte de prensa ya no es creíble. Sí, sí, eso es. Porque sí, aparte lo redactan 3 obsecuentes que están sentados en una oficina y dicen, che, poné que yo soy el más lindo de todo, y lo pone y lo larga. La gente no le cree a eso ya, no existe mal. Es perder tiempo y plata con el personal, no existe. Pero eso. El cargo existe y está remunerado. Claro que existe. ¿No estás atormentado en el mail con todas las partes? ¿Viste que ahora te informan del Ministerio de Desarrollo Social toda la actividad de la señora ministra porque es candidata? Entonces tenés 5 mails por día. Prensa de Casa de Gobierno, desde que está Lucho Potel, dieron agilidad a eso, pero una plomada, no se puede leer todo eso. Más a la mañana, ¿sí? Claro, 8, 10 comunicados, sí, en distintos mails. Recibimos los de la municipalidad, de la prensa de Belloni, y así seguimos. Todos mandan. Es imposible leer. Algunos debemos tener, no sé, 20.000 mails sin abrir. En los correos bueno, tampoco te acordás de gran cosa. Sí, ¿será? Sí. Capaz que había una buena noticia y la perdimos. No, si pero fuera que buena, no alcanzás. Si fuera buena, sale con tubo fluorescente. Claro, y claro. Como venían las teletipos antes con la campanita. Último momento. Me acuerdo de eso. Bueno, lamentablemente se nos fue el día, se nos fue ya el quedamos horario. Como muy criticones, ¿no? Hablemos algo quedaron a favor. Como periodistas. Así que el buen periodista se levanta temprano, se cepilla los dientes, su vocación es más fuerte que los dientes. Su boca huele fresca y va a ser su propaganda de dentífrico. auspicia este espacio. También, también. Lo que yo pero el perfil de un santo. Hace 10 años atrás, un día, ya, el día 6, ya tenías invitaciones de Marina, del Ejército, de Prefectura, de la Policía, del Obispado, ahora, de Gobierno, de la Municipalidad. No sabíamos, no tenía, ¿te acordás? No teníamos que repartir. Sí. No podía, algunos coincidían los horarios. Bueno, para ir a los copetines. Si no fuera por el negro muro que trajo facturita, no pasaba nada este año, ¿eh? No sé, esperé, todavía falta 11 horas para llegar. Y le voy a sacar la mugre a los colegas otra vez. En los últimos encuentros de periodistas, fue notable también ahí que la agenda, sí, y que la agenda la marca el gobierno de turno. Después, bueno, a mí Torres me ofreció, era 40 mil pesos hace como 3, 4 años cuando él era subsecretario, para organizar la fiesta del Día del Periodista. La tendría que haber organizado, una pancheada, algo, quedarme con la plata. No hicimos. O la crisis está llegando a todos lados, o hicimos bien nuestro trabajo y están enojados y no nos quieren invitar o no quieren recordar el Día del Periodista. Claro, pero ¿cómo vas a hacer la fiesta del Día del Periodista mangueando a los patrones y al gobierno? No. Bueno, mi vino me lo pago yo, decía Rodi Rodríguez, maestro, y Agostini también, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer un trabajo como cualquier otra persona, en cualquier otro rubro, cobrar por él y bueno, y ver ahí qué hacemos con nuestra platita. Si se nos ocurre festejar nuestro día, bueno, vamos y festejamos. Ahora, esto de andar mangueando y esperar a ver si papá Estado o papá gobierno, en realidad, me da la platita para ir a cenar o ir a bailar, me parece horrendo. Y esa plata se está sacando de donde se necesita, en salud, educación, seguridad. Sí, por ese tema no he participado. Para hoy a la noche había una cena en AMSA, pero supongo que cada colega se pagará lo suyo, ¿no? Sí. Recibí los mensajitos. Uh-huh. Y desde acá, bueno, un abrazo grande a todos, porque lo personal es muy difícil, además. Hay con mucha gente que nos queremos mucho, que nos apreciamos, nos respetamos, pero después esa otra parte de la crítica donde, bueno, seguimos siendo amigos. Seguimos haciendo amigos, como digo yo. Nada y es una profesión que no es para hacer amigos. Bueno, Ariel, tenés razón. Te agradezco. Porque si hacemos una crítica, se contamina de amistad. Sí. Así que es mejor a los políticos o a todo aquel empresario tenerlo lejos, porque cuando hay que criticar con todo lo que se tiene. Gracias, Ariel. Mirta, gracias. Seguí comiendo las facturitas al trajo muro. Yo quiero en este momento solene decir en este acto una cosa importante. Gracias, Alberto Agostini, porque me enseñó el oficio. Gracias de todo corazón. El mejor homenaje que puedo hacer al Día del Periodista es venir a saludarlo y a compartir con usted. Nos vamos, muro, hasta el sábado. Hasta el sábado y gracias a tres periodistas de verdad. Chao. Ay, gracias. Es la hora 13, 4 minutos. La temperatura, 6 grados, una décima. La humedad, 100%. Comienzo espacio publicitario. Si está en una zona que no...